un misterio, es un gran misterio. Querer tener mucho más, pero ¿a qué precio? Corazón que no siente, ojos que no ven. Hoy en día el amor se encuentra en alquiler y ya no sé si todo lo que obtengo me conviene. Saber lo que se tiene justo cuando se pierde. Con flores se mata el amor, las espinas hieren. El payaso ríe pero llora aunque lo niegue. A veces surco el cielo volando en mi mente, cercano, distante, presente y ausente. Entre el humo presumo equivocamente, logré objetivo y no es lo que creí, lastimosamente. Teniendo todo sin ser el dueño de nada, buscando modos entre la pared y la espada. Humo y alcohol, lágrimas de madrugada, soy el actor de esta novela continuada. Nadie sabe todo lo que yo he pasado, rodeado de gente y a veces aislado. De un vuelo para el otro a cualquier otro lado. Mi pena y mi gloria será mi legado. Nadie sabe todo lo que yo he pasado, rodeado de gente y a veces aislado. Veo al espejo aquel niño malcriado, al que lo dio todo para estar de este lado. He pasado en mi interior por dimensiones muy oscuras, viendo cómo mi alma enferma, chorro el odio, lo supura. Muchos momentos de tristeza y de necia amargura. La vida cambia su estado de linda, a veces ardura. He vivido momentos crueles y otros bellos. Es casi una ley, un día rey, al otro plebeyo. Me han herido el corazón sin razón, pero sé yo que hacerle daño a quien me lo hace me hace igual que ellos. Caminé senderos con la niebla espesa, confiándole mi espíritu a mamá naturaleza. Llegas a comprender después que por tanto atraviesas, que no hay aliento a cansancio si la voluntad te besa. Puedo hacer un libro con todo lo que he pasado, las veces que he sonreído creyendo que he sido amado. Pero un día alguien me dijo, mijo, camina enfocado, que no es lo mismo perder que sentirse derrotado. Alegre pero siempre ready para lucharla serio. Te pueden confundir con la maldad de sus criterios. Escapa de su ruina, no habite su misterio. Las flores de su jardín son realmente un cementerio. Nadie sabe todo lo que yo he pasado, rodeado de gente y a veces aislado. De un vuelo para el otro a cualquier otro lado. Mi pena y mi gloria será mi legado. Nadie sabe todo lo que yo he pasado, rodeado de gente y a veces aislado. Veo al espejo a que el niño me ha criado, a que lo dio todo para estar de este lado. En la soledad de mis pensamientos, voy meditando sobre la enseñanza. Mientras el tiempo avanza, voy entendiendo que a veces se aprende más del dolor que de la bonanza. Entre densas tormentas, la vista nublada, deambulando entre calles no pavimentadas. Humo y alcohol, lágrimas de madrugada, soy el actor de esta novela continuada. Nadie sabe todo lo que yo he pasado, rodeado de gente y a veces aislado. De un vuelo para el otro a cualquier otro lado. Mi pena y mi gloria serán mi legado. Nadie sabe todo lo que yo he pasado, rodeado de gente y a veces aislado. Veo al espejo aquel niño malcriado, al que lo dio todo para estar de este lado.